Oye, ¿y esto qué dice que es? Necesito pa' que florezca todos mis deseos. Me tranquilizas, me llenas de vida, mamá. Cuando te veo, cuando te hay, cuando te veo, tú eres como el agua, me das calma, como lo del sol, como coco en palma, si me caigo muero sin calor. Tú eres como el agua, tú me das la calma, cuando te veo. Tú eres la tierra que necesito pa' que florezca todos mis deseos, yeah. Me tranquilizas, me llenas de vida más, wow. Cuando te veo, cuando te hay, cuando te veo. Tú eres la tierra que necesito pa' que florezca todos mis deseos, yeah. Me tranquilizas, me llenas de vida, mamá, cuando te veo. Oye, sí, oh. Mackenzie, time, yeah. Cuando te veo, si me caigo muero sin calor. Tú eres como el agua, tú me das la calma, yeah. Oye, esta canción, como les dije al principio, está en maqueta. Cabe destacar que esta canción es una composición mía que inició mi compañero, mi amigo y mi hermano Mike de León, que nos acompaña también acá. Y bueno, para mí es un placer interpretarla, para mí es un placer compartirla con ustedes. Realmente nunca la había cantado en ninguna parte. Y bueno, espero que les haya gustado. Y seguimos con más.